domingo 8 de marzo, guardar la ley. De las 13 veces que aparece la palabra Torá, ley o enseñanza, en el libro de Proverbios, 4 están en Proverbios capítulo 28, versículo 4 2 veces, 7 y 9. Aunque este uso en Proverbios se aplica normalmente a la enseñanza de los hombres sabios, Proverbios capítulo 13 verso 14, en la tradición israelita, la palabra tiene una connotación espiritual y se refiere a la revelación divina, como lo atestigua el libro de Proverbios mismo. Proverbios capítulo 29 verso 18. Escucha Proverbios capítulo 28 versículos 4, 7 y 9. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la importancia de la ley en nuestra manera de vivir? Versículo 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Versículo 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Lo que hizo que el pueblo de Israel fuera diferente de las otras naciones no era tanto su manera de pensar o aún sus conceptos espirituales y teológicos abstractos. Era sus elecciones concretas en la vida, acerca de, entre otras cosas, la comida, el descanso, el ambiente natural y sus relaciones con sus vecinos y familias que los hacían santos o puestos aparte de todas las demás naciones. E idealmente, esas elecciones debían centrarse en los principios que se encuentran en la ley. Después de todo, los humanos no podemos ser sabios por nosotros mismos. No podemos siempre distinguir entre el bien y el mal. Primera de Reyes capítulo 3 verso 9. Por eso necesitamos la ley divina para ayudarnos a adquirir discernimiento. En otras palabras, la adquisición de la sabiduría no depende de ejercicios intelectuales o espirituales. Esencialmente, está relacionada con la obediencia a la ley que reside fuera de nosotros mismos. Por supuesto, esta ley es la eterna ley de Dios, y seguirla es realmente un acto de fe, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Qué dificultades y problemas has evitado porque hiciste un compromiso de fe de guardar la ley de Dios? ¿Cuán diferente hubiera sido tu vida si no la guardaras?